Bueno, y como habíamos prometido, tenemos la visita de otro de los protagonistas importantísimos que tuvo esta segunda edición del Rally 2011 acá en Quilino. Entonces, habíamos dicho que nos iba a estar visitando otro amigo, otra persona que ya sabe lo que es vivir y sentir la competencia desde adentro, a través de un auto. Y bueno, la bienvenida, queremos saludarlo. Luis Bosch, nuestro querido Lucho para mucha gente. ¿Cómo te va? El saludo para la gente que nos está escuchando. Bueno, buenas noches para mi pueblo y para ustedes. Y bueno, acá estamos presentes para poderles contar un poco lo que me ha pasado en esta carrera, ¿no es cierto? Nosotros, como prioridad, quisimos darle este matiz a la programación de la radio para contar lo que fue, lo que ha sido estar viviendo dos días prácticamente. Quienes han andado, como en el caso tuyo, una semana antes tal vez o más, con los preparativos del auto, con los preparativos acompañando a la gente de la organización, a la gente que viene a fiscalizar. Hay muchas cosas por contar, porque todo eso insume horas, insume trabajo, insume esfuerzo, ¿no es así, Lucho? Sí, yo estuve prácticamente con los organizadores que el pescado, componiendo mi camioneta para trazar el circuito, metro por metro, parar, marcar, en fin, todos los detalles que por poder salir una carrera como debe salir bien, ¿no es cierto? Exactamente, sí, entonces, tiene que quedarse tranquila la gente en eso. Entonces, son sacrificios que uno hace, ya con la edad avanzada que uno tiene, y bueno, lo hace para ver si se incentiva a una persona más joven, porque es lindo, aparte de ser lindo, se le trae mucho poder adquisitivo al pueblo, porque ustedes habrán visto toda la gente del pueblo, que todos han trabajado, sea de una forma u otra, con empanada, con cabritos, con pensiones, con casa, qué sé yo. Ha sido un movimiento dos días, tres días, pero para el pueblo es una cosa muy linda porque trae poder adquisitivo, como yo le digo. No es solamente un gusto de uno, no es un gusto de uno. Es darle al pueblo lo que se merece, porque uno es nacido y criado acá. Entonces uno quiere demostrarle que uno, con la edad que tiene, que se puede, mejor no al nivel de algunos punteros que andan muy fuertes, chicos jóvenes de 25, 30 años, con 6, 7 carreras ganadas, con 6, 7 años de competición y algunos campeonatos ganados, bueno, pero lo trato de dicho, porque algún día se me puede dar también, ¿por qué no? A mí como al amigo Ibáñez. Seguro. Ese es el ímpetu, esa es la fuerza, la manera de pensar. Omar López estuvo trabajando y muchísimo ese día domingo. Ya vamos a recordar algún espacio más. ¿Hay algo que podemos hacerle escuchar a Lucho? Lo saludo a Lucho también, sí. Y decirle, en una de las preguntas que teníamos ahí en el móvil cuando llegaba Lucho, creo que al parque de asistencia, le decíamos, Lucho, un poquito la presión de la gente, ¿no? De decir, queremos, ya que Cacho no estaba en carrera, bueno, que Lucho tuviera una buena performance. Y me contaba a Lucho que lo hable, lo que hace, un motor. ¿Qué motor tenés? ¿1600? 1600, estoy compitiendo. El auto mío es el más chico que hay dentro de la categoría A1, que es la mayor. Claro. Porque está el Renault 18, que es 2000, y el Golf, que es 1800. Y bueno, yo demasiado estoy haciendo con un 1600. No me quieren bajar otra categoría más abajo, no sé por qué. Pero porque le vas a ganar. No pasa por ahí, pero bueno, vamos a seguir tratando de mejorarlo. Hoy lo hemos desarmado el auto y le vuelvo a repetir al pueblo que yo tuve una rotura de caja que se me trabó en una chicana y bueno, se rompió la marcha atrás y no lo pudimos sacar y perdí un minuto y pico. Si yo hubiera tenido ese minuto y pico menos, yo mejor hubiera estado entre los cuartos y quinto puestos. Sí, seguro, de acuerdo a los tiempos generales que se desarrollaron una vez finalizada la competencia y que la fiscalización, los controladores dieron de cada uno, haciendo un balance, si no se hubiese retrasado ese minuto y pico, como dice, minuto y algunos segundos acá Don Bosch, evidentemente hubiésemos estado tranquilamente ubicados en un quinto o sexto puesto, de acuerdo a los tiempos. Pero bueno, son las cosas que tienen las carreras, son las cosas que a veces no se pueden predecir y que los fierros se rompen, dice la gente que le gusta todo este mundo, ¿no? Lucho, ¿el auto es tuyo ya? Sí, es mío personalmente. Es tuyo, ¿no? Sí, ¿no? Gracias es, a Dios, sí. Sí, ya sabemos que él alquilaba, en la última edición alquilaste uno de los autos, claro. Y bueno, ya ahora es tuyo ya. Claro, bueno, eso fue uno de los que me da a soltarme un poco más, porque cuando uno alquila, corre mucho riesgo, porque vos tenés que pagar todo. Claro, este, y si se llega a quemar, lo tenés que pagar por completo. Y si se llega un accidente, ¿no es cierto? Un choque, un vuelco, los contratos que usted firma son 30 días que te dan para que lo arregle. Si no se no está especulado en los 30 días, usted tiene que poner 150 pesos por día. Claro, aparte de que salga el arreglo. Claro, claro. Por eso el esfuerzo es tener el auto propio, ¿no? Exactamente. Es tratar el esfuerzo del auto propio. Lucho, te vamos a hacer un regalo. Nosotros el domingo estábamos palpitando palmo a palmo lo que era. Primero, nuestra primera mención en un evento especial de carrera. Y bueno, la gentileza también, porque cada vez que nos acercamos a Lucho, no solamente quienes hablan, sino los chicos, teníamos la diferencia de la palabra de Lucho. Te vamos a hacer este regalo. Allí está, primer prime, allí en la localidad del Bañado, el primer plan junto lo compartimos así de esta manera y lo compartimos por nuestra emisora. Vamos a estar con el móvil, vamos adelante, móvil número uno, Fernando Zamudio, por favor. Le contamos a la audiencia entonces que la máquina número 41 que le navega. Pilotea el Lucho Bosch, navegado por Micheli, gente de Quilino también ya está en carrera, está muy atento Ramón porque están próximos a pasar por tu puesto de trabajo. Sí, sí, yo te comento apenas, asomando la trompa ya vamos contigo para contarte cómo se lo está manejando a este tramo la gente, nuestro segundo representante de la localidad de Quilino. Te cuento que ya se viene aproximando, ahí viene llegando ya al primer tramo que tenemos, a la primera contracurva, ¿sí? Ahí está pasando el obstáculo y se nos viene a toda velocidad este móvil, este auto número rojo que va llegando a esta pequeña recta, se viene la primera contracurva, ya lo tenemos casi al frente nuestro y lo tenemos, ahí está pasando, escuche, se viene en la primera contracurva, va buscando la segunda mini recta para encontrarse con la siguiente contracurva a todo volumen, impresionante la tierra que ha levantado este auto más que todo. Adelante ustedes. Muy bien, ahí está preparándose toda la gente, por supuesto, con toda la expectativa que tiene. Estamos esperando al piloto, a Lucho Bosch y Micheli, que son de Quilino, representan con un nuevo auto. En este caso, ya está toda la gente esperando. Le recomendamos, por favor, a toda la gente que escucha, que a partir del momento de carrera no se pueden cruzar por las cintas. Hay mucha gente que por allí, por imprudencia, porque debe buscar un lugar mejor, ha cruzado la cinta. Bueno, gracias a Dios no ha pasado a mayores, pero no hay que empañar esta fiesta simplemente por buscar una buena ubicación. Bueno, se está preparando la gente, ya es inminente el arribo por este sector del binomio Bosch Micheli. Se siente el auto, allí va llegando, curva contra curva, pasa el paredón del dique, ustedes lo pueden escuchar, ahí entra muy fuerte, ahí pasó Lucho Bosch. Impresionante. Impresionante la velocidad que lleva el auto de Lucho Bosch, Esteban. Muy bien, entonces Omar, la máquina número 41, conducida por Luis Bosch, Lucho Bosch conocido, y su navegante Micheli, gente de Quilino también, que nos está representando, pero espectacularmente. Bueno, ahí está el regalo, Lucho, Tenemos, mira, te tenemos el primer prime, te tenemos el segundo prime, te tenemos el Lucky Mampa, todo porque siendo locales, también apoyamos a través de las radios, a través de los medios de comunicación, a nuestros pilotos, ¿no? A nuestros pilotos allí. Realmente pasaste muy fuerte el primer prime, ¿eh? Sí, el más fuerte en el prime largo es el último prime. Ahí lo pasé fuerte, llegaste a descontar algunos segundos, ¿no? Sí, ahí Baudino me avisaba, no llegaba al minuto en el último prime. Ajá. que el puntero del campeonato y un auto que anda muy fuerte. Sí, no, muy fuerte. Todos saben lo que anda ese golcito número 45. Pero con sonido original, tratando de encontrar un poco el mejor de los recuerdos para lo que ha sido esta competencia para Lucho. Vamos conformando así un poquito alguna anécdota, algún comentario, algo que vos quieras mencionar en forma especial con respecto a todos los preparativos, a cómo te manejaste para estar bien para esta carrera. Bueno, para uno es un poco difícil porque tiene un trabajo y es un poco complicado. Bueno, pero lo damos el tiempo y tratamos de ayudarle, ¿no es cierto?, a nuestra intendente, que lo apoya mucho, para que salga todo bien, para que esto siga, no termine este año, que siga, y mientras más años que sea, que crezca más, porque todos los pilotos de otro lado, es un interés bárbaro venir a nuestro pueblo, se siente muy bien, una comodidad de... Creo que entre Dianfuni y Quilino son los mejores lugares de todos los circuitos que tenemos dentro de la provincia de Córdoba, ¿no? Exactamente, eso está mencionado, está dicho por casi todos los pilotos. Y los pilotos porque ven el clima que se genera. Y por otro lado, la gente que viene acompañando a los pilotos. Porque hay pilotos que vinieron con la asistencia técnica, el mecánico, dos chicos más que ayudaban, algún integrante más, tres, cuatro personas. Hay pilotos que se vinieron con la familia, ¿sí? Y con los amigos que comentaron, no, vamos para allá, vamos a este lugar, hay lugar para poder acampar, hay poder lugar para poner una casilla, para poder pasar una noche al menos, ¿no? Sí, yo pienso que así como dice usted, Raúl, y bueno, y qué sé yo, cada carrera se va sacando detalles, ¿no es cierto?, para ir mejorándolo, y bueno, que sea así sea, que sea un... para otro año que sea un espectáculo mejor, y yo pienso que cada año va a traer más coches. Lucho, una pregunta, vos que estás recorriendo el campeonato, ¿es cierto que es el rally que la gente lo vive mucho mejor que en otros lugares que son más tuercas? Sí, yo donde vi mucho público en Cruz del Eje, pero acá como en Quilino, en ningún lado. Yo hace tres carreras que no corría porque se me había roto la tapa de cilindro. Yo hasta la tercera carrera estaba noveno y octavo Ibañez, estábamos ahí nomás, estábamos. Bueno, perdí tres carreras, bueno, ahora hice esta y tuve ese percance en la caja, bueno, me vine atrasando un poquito, no interesa, pero vamos agarrando experiencia porque yo tengo 4 o 5 rallies recién hechos. Yeah. Yo corrí antes el TC47, que nada que ver, que en pista son cosas distintas, dos cosas distintas. Bueno, yo pienso que cada carrera que haga me voy acostumbrando más, me voy afinciando más el coche, ¿no es cierto? Eso no cabe ninguna duda que así va a pasar. Ahora, la próxima competencia, ¿tenés pensado tener todo listo para viajar y disputar la próxima fecha, no es cierto? Sí. Tenemos que saber todavía, anoche había, no, hasta hoy inclusive, no se sabe. Claro, la fecha sabemos, 30 de octubre. El 30 de octubre, no sabemos. Pero no sabemos si va a ser en Tulumba o si va a ser en otro lugar. Que en la Cruz, está entre Tulumba y la Cruz. Ajá. Y último, creo que si no va a ser Totoral. El que está descartado es Villanueva. Villanueva, sí, Villanueva lo sacaron fuera del calendario, no llegaron al arreglo que se realiza para toda esta parte de la competencia, y la federación, bueno, ha considerado que Villanueva no iba a estar presente este año como organizador de una de las fechas del rally. Ahora, el auto, unos días más y ya está como para empezar a probar de nuevo. Sí, hoy casualmente le hacemos la caja y ya tengo los repuestos en mi mano para viajar a Córdoba mañana para buscarlo, para prepararlo con tiempo, ¿no es cierto? Y bueno, quiero hacer una modificación, a ver si puede salir más fuerte de abajo, ¿no? Vamos a poner una goma más chica, vamos a buscarle un poquito la vuelta. De mejorar, la potencia. La Ajá. potencia, porque le estamos sacando potencia a una cosa que no va más. Porque ustedes escuchan el escape de los otros autos y escuchan el mío, son totalmente distintos porque uh-huh. andan con muy muchas vueltas. Un coche que lo estamos haciendo grande y no es grande. Claro. Es un auto chico y bueno, está muy, muy, muy, muy, muy inflado. Muy comprimido. Muy comprimido y bueno. Por eso el escape que tiene, y bueno, por eso estoy contento lo mismo, porque estoy corriendo un auto chico y estoy dando pelea. Está dando pelea, claro. Eso es esencial. O sea, por allí la determinación que se tomó este año por parte de los organizadores y de la federación porque han juntado autos de 2000 centímetros cúbicos, 1800 centímetros y 1600, ¿no es así? Claro. El año pasado yo corrí en la 6, sí, con 1600. Y la 7, donde corrí Ibañez, eran la categoría mayor. Claro, los Golf y los Renault 18. Exacto. Este año unificaron. Ajá. La cilindrada, hicieron una sola. Bueno, le han bajado, ¿no es cierto?, la brida del carburador a los otros, pero la compresión usted la tiene igual. Entonces, claro, la salida no puede ser nunca de abajo igual que los otros. Exactamente, claro, claro. Lucho, vos sabés que a primera hora, cuando estabas ahí en la zona del bañado, te hacíamos esta nota y vos decías lo siguiente. ¿Ahí lo escuchamos? Sí, Esteban, aquí, bueno, lo tenemos al señor Lucho Bosch, vamos a conversar un poquito con él. Bueno, Lucho, ¿cómo ha sido esta primera pasada por el train exclusivo aquí desde el bañado hasta la pileta? Bueno, anoche tuvo un inconveniente en el pueblo, pero lo logramos solucionar, gracias a Dios. Y bueno, estamos haciendo lo que podemos, porque yo estoy corriendo con una categoría muy baja, que es la 1600 contra los 1800 el Zona Golf y los 2000 los Renault 18. Entonces, bueno, hago lo que puedo con esto. Y bueno, pedimos que tengamos suerte, que terminemos la carrera y bueno. Quisiera felicitar a todos los que me hacen los responsables y a la intendenta, que lo hacen un gran esfuerzo para poder seguir en esto, si no, no podríamos seguir. Y bueno, y un saludo para todo mi pueblo y bueno, les rogamos que andemos bien, que Dios los ayude. Bueno, ahí estábamos, ¿eh? Esa es la nota que te hacíamos después de la primera pasada del balneario, del bañado, el balneario, a Lucho, y después tengo más para regalar a Lucho.